Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Él nos va a decir por dónde ir. Él va a corregir nuestros pasos. Y nos va a indicar exactamente por dónde tenemos que ir. Por lo tanto, lo vamos a hacer con paz en el corazón. Cuando yo camino, examino mi corazón. Cuando nosotros caminamos, debemos examinar nuestro corazón. ¿Tengo paz en lo que estoy haciendo? No, a ver, por acá, Señor. Y el Señor siempre nos va a guiar. Pero no debemos dejar de caminar. No debemos dejar de caminar, porque Él enderezará nuestras veredas. Por lo tanto, nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. En todo sentido. Yo estoy hablando de todos los tipos de aflicciones. Económicas, de salud, familiares, todo tipo. Y confiar. Ninguno de nosotros, hermanos, la ha pasado peor que Job, se los aseguro. Pero sí debemos confiar en Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo otra forma de saber que tenemos algún problema o que alguien tiene algún problema? Porque también nosotros tenemos que ser capaces de detectar los problemas de los otros para poder orar. No podemos ser tan egoístas que centrarnos solamente en nuestras vidas, en lo que yo vivo, en lo que yo soy, en mis problemas, en mis necesidades, mi. ¿Ya? Tenemos que tener la capacidad también de orar por los demás, de ser capaces de detectar los problemas en los demás, las enfermedades, las necesidades de cualquier tipo. Mateo 12 nos da la clave. Y también Santiago 3. Salúdenos. Mateo 12, 34-35 dice generación de víboras. No les estoy hablando a ustedes, hermano. Esto, ahí es que el Señor le estaba hablando directamente a los fariseos, ¿cierto? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí está la clave. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero me quiero detener un poquitito en eso que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, dediquémonos a autoescucharnos. Lo que más decimos es lo que más está en nuestro corazón. Si hablamos de enfermedades a cada rato, de repente yo me cacho y estoy hablando de puros medicamentos, farmacia, que cuánto me costó la cuestión, que tengo la diabetes, que el... ¡Chuta, cay! De la abundancia del corazón habla la boca. Cambiemos nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Si nosotros somos capaces de modificar nuestro lenguaje, vamos a estar afectando nuestra vida interna. Vamos a estar afectando directamente nuestro corazón. Por lo tanto, tratemos cada vez de hablar cosas más positivas. Y cuando nos detectemos hablando cosas negativas, empecemos a orar, empecemos a decir, Señor, ayúdame, porque tengo una enfermedad en mi corazón, por eso estoy hablando tanto mal, que el problema económico, que me fue mal en la pega, que tiré 50 currículum y no pasó nada. A veces se da. Yo te dije que lo dijiste todo, Roxana. Pero no sé si se han dado cuenta que de repente hablamos puras pestes, males, esto, que la cuestión, que me fue mal en esto, me fue mal en lo otro, me fue mal... ¿Ah? ¿Y cuándo glorificamos a Dios? ¿Cuándo le damos la gloria a Dios? En ningún momento. Que tire currículum y no pasa nada, que ya no quiero ni ir a las entrevistas, porque no me pescan ni... ¿Sí o no? Chuta, puro mal, puro negativismo, puro oscurantismo. ¿Ya? Debemos cambiar nuestro lenguaje y vamos a afectar nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la Biblia. No hay mal que por mal, que por bien no venga. Eso dice la palabra, ¿o no? No. El que dijo que sí. El que a buen árbol se arrima, como dice Proverbio. ¿Eh? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso sí. No, pues tenemos que... La Biblia es nuestro sustento. Y si el Señor dice ya que las fuerzas nuestras están en Él, es porque nuestras fuerzas están en Él. Santiago también me llama mucho la atención. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Por supuesto, la respuesta es no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, las palabras que nosotros estamos diciendo, ¿son dulces o son amargas? Si son amargas, es porque tenemos amargura. Y si son dulces, es porque la paz y el amor de Dios está dentro de nosotros. Y es súper simple. Si el mensaje de la palabra de Dios es lo más simple que hay. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hablar? Cosas dulces, cosas que edifiquen, cosas que ayuden, cosas que refuercen la fe de los otros. No voy a ir más a buscar pega, me está yendo re mal. Sí, tenéis razón. Chuta, medio apoyo que le estamos dando. ¿Sí o no, hermano? Entonces tenemos que reforzar la fe. No, tenéis que confiar en Dios, hombre. Si Dios te está, Dios te va a dar algo, tenéis que creer. Es que ya he tirado 50 currículum. Bueno, a lo mejor tenéis que tirar 200, po. Pero Dios en algún momento va a caer el donde tiene que caer el currículum. Si no te han pescado en esos 50 es porque Dios no ha querido nomás. Pero si es súper simple. Señor, voy a tirar todos estos currículum. Lo dejo en tus manos. Si no me llaman es porque tú no quieres. Si me llaman es porque tú quieres. Súper simple. Eso se llama confiar en Dios, hermano. Eso se llama confiar en Dios. Creer en Él por sobre todas las cosas. Este pasaje me encanta, ¿ya? Porque es nuestra actitud de lo que debemos hacer, que es un, yo diría que es un pasaje de la Biblia lleno de intención, por decirlo de alguna forma u otra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos en aflicciones? Fíjense lo que dice. ¿Alguno está, alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea, que la oración de unos por otros nos sana a nosotros también. O sea, cuando estoy en aflicciones, ¿qué tengo que hacer, hermanos amados? Orar. No echarme a morir. Tengo que orar. Orar. ¿Qué es lo que es la oración? Es la llave. Es la llave que abre la fuente de bendición de Dios. Es como si tuviéramos todo un mar ahí esperando para bendecirnos y nosotros muertos de sed y tenemos la llave ahí a la mano. Solamente hay que abrir la llave para que fluya el agua, que es la bendición de Dios. Jesús es esa fuente. Jesús quiere bendecirnos, si Él mismo lo dijo, pero tenemos que abrir la llave. Y eso es la oración. La oración toca el corazón de Dios. La oración conmueve el corazón de Dios. Debemos orar permanentemente, hermano. Nuestra actitud debe ser de oración. Yo le doy gracias a Dios que hace muchos años fui bautizado en el Espíritu Santo, ya, y puedo hablar en lengua. Por lo tanto, yo oro en lengua cuando voy manejando, cuando me voy para la casa. Oro permanentemente en lengua. Oro permanentemente en lengua. Y es increíble como Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está ahí, esperando para ayudarnos. Tenemos a veces problemas con las tentaciones. También a través de la oración, dice, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados.